estoy. Bueno, Eduardo, en el panel de hoy, digamos, vos empezaste, o no, perdón, vos mencionaste en un momento cómo era imposible la repetición en general, no solo del kirchnerismo, sino de los gobiernos progresistas, del llamado socialismo del siglo XXI, en todas sus manifestaciones, que era imposible por no tener las mismas condiciones objetivas que cuando empezó, las mismas condiciones materiales, precios de commodities, etcétera. ¿Querés caracterizar cómo te parece que va a ser este o ciclo o los años que vienen en cuanto a lo material, en cuanto al objetivo? Bueno, es que hay una gran indeterminación en el mundo, ¿no? Ya todos los pilares de la organización liberal organizados después de la salida de la Segunda Guerra Mundial bajo la hegemonía de Estados Unidos y después en la posguerra fría, cuando Estados Unidos se convierte en un gran hegemón, eso ha cambiado. Ahora está en una dinámica multilateral. En todos estos 40 años de neoliberalismo, los países imperialistas tradicionales han ido retrocediendo, cediendo espacios que fueron ganados por otras potencias capitalistas, como algunas de ellas pueden ser consideradas protoimperialistas, como en el caso de China y en el caso de Rusia. Si bien estos tienen envergaduras económicas muy diferentes, China es la primera exportadora del mundo, está pronto a ser en años más la primera economía del mundo. La dinámica de influencia mundial que tiene Rusia se ha expandido en estos años con Crimea y con la presencia en Siria, ¿no? Es en ese marco que tenemos que analizar las posibilidades de América Latina en una situación donde las tres líneas de los procesos integradores están ahora en crisis. Tanto sea la de origen neoliberal con la Alianza para el Pacífico, que está en crisis porque todos esos acuerdos están en vías de renegociación y nadie sabe lo que va a pasar. Eso estaba relacionado con el acuerdo transatlántico, el gran acuerdo pensado por Obama y las grandes multinacionales, que eso hoy está totalmente frenado. El segundo punto de integración, la segunda corriente, los países de tipo neodesarrollistas, más social liberales, como Argentina, Ecuador, Brasil, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, están en una situación distinta cada uno, pero todos complicados. Esto hay que agregarlo, que el ciclo de los commodities parece que tuvo una importancia para todos estos países, parece que se ha frenado, ha encontrado un piso en la caída, pero no se ve que pueda haber una recuperación como fue al principio de los años 2000, ¿no? Y los gobiernos que más habían avanzado, Venezuela y Bolivia, en rupturas parciales con el imperialismo, tienen distinto grado de complejidad. En Venezuela sabemos cuál fue el avance de la derecha, en Bolivia es más manejable la situación, Bolivia sigue creciendo al 5%. Para estos países poder mantener la hegemonía, el tipo de hegemonía policlasista que lograron para sostenerse todos estos años, el desarrollo de las fuerzas productivas es fundamental, ¿no? Bolivia lo sigue manteniendo, los otros países no, ¿no? Entonces, ahí hay una incógnita, cambió la situación mundial y cambió también la situación local, ¿no? Así que no es fácil predecir cómo va a ir avanzando la situación, ¿no? Hablaste vos también de cómo justamente esta situación perjudicaba, digamos, a los, o más bien casos como el de Trump o el Brexit, esas rupturas por parte de los países centroimperialistas, de las formas de manejarse tradicionales, el imperialismo, cómo complicaba burguesías como la de Macri, por ejemplo, que tendían justamente a eso, ¿no? ¿Qué perspectiva política, o sea, qué consecuencias políticas le ves a esto? ¿Puedo decir para el plano local? El plano local, exactamente. Bueno, la primera respuesta de Macri y Temer, que era ir corriendo hacia la Alianza para el Pacífico, ahora se dieron vuelta y quieren concretar rápidamente el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Macri incluso ha dicho que quiere firmarlo este 20 de diciembre cuando se reúne acá en Buenos Aires la Organización Mundial de Comercio. Ahora, bueno, ese acuerdo se está discutiendo hace 15 años y justamente no hubo acuerdo en 15 años, ¿no? Y la situación hoy de la Unión Europea es muy complicada, muy compleja. Hay muchas tendencias desintegradoras de la Unión Europea, más que integradoras. Así que hay que ver si ese acuerdo se llegara a firmar, si los que lo firman dentro de 2 años tienen el poder que tienen ahora, ¿no? O sea, también está un poco todo en un momento de transición. Digamos, ¿qué va a pasar en Europa si Le Pen llega a ganar las elecciones en Francia? ¿No? Ese es un golpe muy duro que irradia en el conjunto de los países de la Unión Europea, no solamente en los franceses, ¿no? Por ahora, lo que aparece más sólido, lo que hasta ayer era el proceso más derechista de todos, hoy aparece como Alemania, la más progresiva en el sentido de defensa de la Unión Europea y a veces en chiste se dice, bueno, Merkel será el nuevo De Gaulle, la nueva De Gaulle de esta época. No sabemos. Por mi parte, nada más.